bajando la autopista con una mujercita revista. Ja. Rory Molina la puso en China. Mesa, Rory. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista, mi piel como la tinta. Juntando mi moneda la pongo a bailar en quinta. Que mueva si es tan sata como linda. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista. Bajando la autopista con una mujercita revista. Que mueva si es tan sata como linda. Wow, me quiere por mi Benji Franklin. La moda la like Benji. Rompiendo el ranking. Baila por la plata, me trata como un king. Cuanto más sata más me encantan a mí. Si tu marido quiere que venga por mí. Se mordió. Le hacemos un pedigrí. Por gusto. Don't you know I'm a hot boy. Tu puta disfrutando el desayuno de hoy. Hace calor. No es Christian Dior. Es full sport. Fumando smoke. Cristineando en the low. She a bad hoe. Alucina cuando baja el show. La nalga gruesa por el dog show. Cabrón. No es Christian Dior. Es full sport. Fumando smoke. Cristineando en the low. She a bad hoe. Alucina cuando baja el show. La nalga gruesa por el dog show. Cabrón. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista, mi piel como la tinta. Juntando mi moneda la pongo a bailar en quinta. Que mueva si es tan sata como linda. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista. Bajando la autopista con una mujercita revista. Que mueva si es tan sata como linda. Siempre me busco mi money. Pa' que no llore mi mami por mí. Me suena el teléfono, yo shorty wanna blow me. La tengo a los correazos con mi cinturón. Coronando como el gordo Tony. Si no hay más de mil, no me tiré al phone. Ando con los cueros enganchados al molly. Bajando a 200 embalados como son. Ave María, que prenda otro blow. Ave María, que prenda otro blow. María, que prenda otro blow. Ave María, que prenda otro blow. María, que prenda otro blow. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista, mi piel como la tinta. Contando mi moneda la pongo a bailar en quinta. Que mueva si es tan sata como linda. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista, mi piel como la tinta. Juntando mi moneda la pongo a bailar en quinta. Que mueva si es tan sata como linda. Bajando la autopista con una mujercita revista. Mejor que se desvista. Bajando la autopista con una mujercita revista. Que mueva si es tan sata como linda.